Esta noche en Cállate, la rifa del avión que no es rifa y que no se va a rifar ningún avión. Hablaremos del Core Orgasm. La vida fitness también la trataremos en este lugar. La sección Cuídate Amigo y por supuesto los Óscares 2020. Bienvenidos. ¿Qué profesional se escuchó eso? Sí, transmitiendo en vivo desde el Go Fitness Center. Venga, haga aquí sus pesas. Viva la vida fitness en Go Fitness Center. Que no nos patrocina, pero venga. Por favor. Venga. Abajo. 1, 2, 3. En los 80s, no sé si se acuerdan, pero aerobics. Mi mamá hacía aerobics con esto. Entonces, como el día de hoy tenemos un programa muy fitness, vamos a hablar mucho de aerobics, de este. Ay, ¿por qué me quitas ahí? No escucho nada. Gracias. Hola, amigo, buenas noches. Puedes saludar a la gente también. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Bien, amigo, buenas noches, ¿cómo estás tú? Uy, ¿estás disfrutando? Como pez en el agua me siento el día de hoy. Está todo bien controlador aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo controlador? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo? Estamos llenos de energía aquí en Go Fitness. El día de hoy, Manolo, uno de sus sueños más, ¿cómo podemos decir? Húmedos. Orgásmicos. Sí, su sueño más grande era transmitir Cállate Podcast desde un lugar que no fuera a cualquiera de los estudios A o B. Ajá, exactamente. Él lo que quería era salir, mostrarse, estar en público. Ya fuera del closet o salir del estudio. Pero salir. Así es. Y por fin, después de 12 años casi, lo hemos logrado. El día de hoy estamos transmitiendo desde un bonito lugar que nos invita a la salud. Éxtasis. Ajá. A la armonía con el cuerpo. Exactamente. O sea, estamos en vivo desde el Go Fitness Center. Así es un gimnasio muy, muy importante, muy famoso. Yo diría el más importante de Guanajuato, sin duda. Entonces, a ver, prende tu micrófono. Vamos a saludar aquí a la señora propietaria del. Señorita, perdón. Voy a hacer una acotación. La señorita propietaria me pidió que no quería participar en la primera mitad del programa. Por eso es que está así con que no quiero. Pero por lo menos que salude y diga, salude a su público, a su audiencia. Entonces, okay. Sus. ¿Qué, por qué me agarras? No sé por qué no te escuchas. No se escucha. Chinga. Acá. Ya. Tú ponme el cable que no sirve, güey. No me acuerdo que ese cable. Me encanta que hagas eso. ¿Cómo estás, Gardenia? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Espero que a mí se me hayan puesto un cable que sirve. Sí, claro. Evidentemente que sí. Ahorita tiene a sus instructores, les pidió, les obligó a que tenían que escuchar el programa y tenían que traer sus impresiones del programa el día de hoy. Tienen que hacer un reporte. Sí, es importantísimo. Mañana. ¿Cómo estás, Gardenia? Bien, bien. Gardenia, una amiga de hace muchos años, es un gusto tenerla. El día de hoy, además, creo que no habíamos tenido invitada del sexo femenino. Del sexo opuesto al tuyo, güey. Sí, del. Desde hace mucho, ¿no? Hace como unos, ¿qué será? Muchos años, ¿no? Sí, tuvimos algún día alguna invitada. Sí, ah, sí, bueno, sí, y esta. Te regañaron. Renata. Renata. Sí, bueno, pero eso fue otro tema. Ah, es que hoy, tuvimos. No, hoy no. Tuvimos invitados a unos amigos swingers. Entonces, saludos a Renata y José. Renata y José, que algún día, si nos van a escuchar en vivo, nos van a escuchar seguramente en el podcast. Entonces, pues ahí ya. Eso fue el año pasado, justamente. Sí, así es. ¿Cómo estás, Renata? Yo muy bien, gracias. Qué bueno. No sé qué decir, güey. Estoy. No, pues muchas gracias por la. Estás anonadado por mi presencia. Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que ustedes no saben, pero ella es bien regañona. Y sí me da miedo. O sea, sí me trae como recuerdos así como. Es como esos perritos que. A ver, platícanos un recuerdo. Es como esos perritos que maltratan mucho tiempo y luego ya lo quieres acariciar y. Es como que se hacen así como que les van a pegar. Rafa, tranquilo, sí, no. Sí. No. En realidad, bueno, primero muchas gracias a la anfitriona. Gracias por prestarnos aquí un espacio del gimnasio. Al cual yo vengo aquí a sacar y dar todo lo que puedo de mi ser, sí, claro, es que gimnasio. Sabe, como todos ustedes saben, allá en casa, Manolo es fitness, entonces aquí él es en donde viene a entrenar y se nota, se nota. Sí, no, evidentemente, güey. Sí, claro, güey. Esta camisa, ¿no? ¿Qué pone esta camisa? No lo ve, ¿no ves mejoras en su cuerpecito? Bueno, por supuesto que sí, claro que sí. Estaba complicado con ese cuerpo de perro parado que tenía. No, ya se puso sabroso. Ya sí se la dabas. Ay, caray, pues sí, bajo. Yo creo que si me la pide así, digo, no, amablemente. Con educación, sí. Pues, ¿o nunca te la he pedido con educación? Sí, ¿no? Ya. Bueno, a ver, ¿cómo se la pedirías con educación, Manuel? Rafa. Oye, amigo Rafa. Ah, yo se la pido a él. ¿Cómo era? Sí, tú pide, güey. En el pedir está el dar, ¿no? Dice. Ay, güey. No, es que no es el momento adecuado. Bueno, a ver, ¿tenemos gente ahí conectada en vivo? Me imagino tenemos que cientos, muchísima cientos. Gente, pero ahorita no os voy a decir a dos. La gente que debería estar conectada no está conectada. No sé. Aquí va a haber regaño. Dame nombres. A ver, amigo, controlamos. Tenemos a Karina Liñam, que dice hola. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, Karina. Y a Boris Berdín. Hola, Boris Berdín. Pues los mismos de hace dos horas. Sí, ok, bueno. Bueno, de hecho, Boris Bordín seguramente nada más está escuchando porque ella también viene al gimnasio. Ella también pues, es parte del mundo. Y está cuidando que no. Y está cuidando que no haya aquí chicas, modelos, como sí. Me prometió Gardena que iba a haber modelos. Ahorita llegan de canas en la segunda parte. Oye, ¿por qué no vino la chica de recepción? Digo. ¿Te interesa la chica no, de recepción? No, digo, para entrevistarla a mí se me hace interesante el trabajo de recepcionista de un gimnasio. Ah, pues me hubieras dicho para pedirle que se quedara un poquito y la entrevistaras. Sí, pues. Pero te puedo decir, amigo, para tu consuelo, que la seguimos en Instagram. Ah, bueno. Evidentemente. Qué consuelo, gracias. Sí, ¿no? Isabel, amigos, ¿estás haciendo bien? Muy bien, vamos. Perfecto, muy bien. Vamos, gracias, perfecto. Amigos. Muy amable. Bueno, el día de hoy tenemos muchos temas, como ya Controlador nos la introdujo, ¿no? Al principio del programa. Sí, Controlador. Los temas nos los introdujo. ¿Dónde empezamos? ¿De qué quieren hablar? Empezamos con el asunto de fitness, eso lo dejamos para un poquito después. Eso lo dejamos cuando ya está acalorada la conversación. Ah, sí. Muy bien. Entonces, pues ya ni me acuerdo cuáles eran los temas. ¿Alguien se acuerda? Mira, podemos empezar, güey, con... ¿Podemos empezar con fallecimientos así rápido? Ah, traes las efemérides del día. Sí, ¿cómo se llaman los muertos? Los muertitos. Las esquelas. Los decesos. Ok. Se murió Kirk Douglas, este actor ya muy... ¿Apenas? Muy anciano. Tiene ya ciento y tantos años, 103. ¿No? 103 años. Ya era un ancianito muy muy venerable, ¿no? Sí, güey. ¿Hizo películas famosas? Sí, Spartacus y otras. O sea, yo lo que vi es que esa era la más famosa. Yo nunca he visto una de él. Hizo muchas westerns y cosas así. Ah, ok. Sí. Y era muy galán, muy guapo y muy varonil. Muy bien. Muy hombre. Muy macho. ¿Quién más se murió, güey? Fíjate que se murió Popeye, güey. Ah, el sicario. Sí, sí. De Pablo Escobar. El otro Popeye. No, Popeye el marino. Es que como estamos en el gimnasio, pues ha pensado aquí la anfitriona que fue Popeye el marino. Sí, Popeye era uno de los sicarios de Pablo Escobar. Yo creo que el más, por lo menos el más famoso, ¿no? Porque hasta salía en la tele. Pero no lo podemos saber porque como fue el único sobreviviente. Él dice que era el supermano derecha de Pablo Escobar. Sí, sí, sí, eso es lo que él decía. Él es el que le ponía la línea de coca, güey. Ajá, sí, sí, sí. O sea, hay un por ejemplo. No, Pablo Escobar no. ¿No era drogadicto? Consumía coca. No. Bebía marihuana, ¿no? Solo marihuana. Ah, bueno. O sea, mi ilusión, güey, de mi héroe, drogadicto, güey. Uh-huh. Vendedor de droga. Era, se acabó de caer. Sí, pues es como si tuvieras un gimnasio y no hicieras ejercicio, ¿no? Sí. ¿Tú sí haces ejercicio, verdad? A veces. Sí. Bueno, hay que hacer más. No, ¿Se nota la diferencia antes o después? ¿O? Sí, por supuesto que sí. Está bien. Si yo tuviera un gimnasio, yo creo que ¿Qué harías, Rafa? No haría nada de ejercicio, me daría mucha flojera. Eso es algo, es un entre paréntesis. Pues. Tienes un gimnasio, güey. ¿Qué tendrías? ¿Instructoras o instructores, güey? No, pues de todo, ¿no? De todo. O sea, más instructoras que instructores. Top models. Porque hay que llamar a cierto... O sea, tienes que diferenciarte, ¿no? Del atraer a público masculino. Sí, y femenino también. Sí, pero pues hay unas chicas así que estén en buena forma y que sean las instructoras, que te sirvan de inspiración también. Es importante. Pero vamos a hablar de eso. Yo le digo por inspiración, no por otra cosa. Sí, no. Yo me quiero poner como esa chica. Tú como... Con boobie y todo. Sí, me quiero tener aquí a inflar el durazno, güey. Acá las pompas, güey. ¿Tú cómo seleccionas a tus instructores, Ernia, aquí del gimnasio? Pues mira, primero que nada, cuando vamos a seleccionar, que nos manden su foto. Cuerpo completo, varios ángulos. Ándale. Y ya, okay. Si pasa el primer filtro, que son los ángulos. Que es Gardenia, el primer filtro. ¿Y tú eres la que ve las fotos, me imagino? Yo y otros compañeros de un círculo muy privado. Muy cerca. Oye, ¿por qué no has invitado a esos círculos privados, güey? O sea, seremos excelentes seleccionadores. Sí, invítanos a eso. Nosotros estamos totalmente capacitados para ver el currículum de los instructoras, perdón, instructores puras, en general. Puras instructoras. No, o sea, para ver certificación tal, o sea, nosotros con gusto, o sea, venimos aquí. Ok, lo consideraré para la siguiente ¿Y tienes, cita. ¿Tienes instructores e instructoras, o sea, chicos y chicas, o cómo está el asunto? No, sí, tenemos chicos y chicas. O sea, sí, es variadito. Perdón, es que la música se fue. Les voy a poner música. Este programa va a ser música para hacer que el aeróbics... Tiene que ser música electro, porque es la que más... ¿Todavía hacen aeróbics? ¿Todavía existe ese? Tienes clases de aeróbics, ¿no? No, ya no existe el aeróbics. ¿Cómo? Si pusieras clases de aeróbics, yo vendría. Así. ¿Tú vendrías? Sí. Pero te pondrías mallitas y leotardo. Y bandita. Sí, pues. Y calentadores. Sí, por supuesto. ¿Y calentadores? Pues los que tengo desde los 80s. Pues la semana que entra te organizamos una clasecita. Cuando jugabas básquet, güey. ¿Por qué el aeróbics ya no...? ¿Qué pasó con él? ¿No estaba chido o qué? Pues es que pasó de moda. ¿Y era... ahora qué? ¿Zumba o qué? Sí, Zumba reemplazó mucho lo que hacía aeróbics, exactamente. Ajá. Pero ya también la Zumba como que ya también, ¿no? Ya... Ya no es tan No popular. Le digas eso a los zumberos que ¡ah! Se mueren. No, perdón. Güey, de hecho ahorita en el canal, en la cadena Imagen, está una historia del güey que inventó la zumba, güey. Beto Pérez. Ahorita acabo de ganar el concurso de lambada en Brasil, en Colombia, güey. O sea, en la novela, güey. Tú ganaste la... A ver, güey. Perdón, güey, no fue adrede. Güey, te juro que no fue adrede. Ya no le muevas, güey. Oh, chinga. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. No, güey, perdón, güey, es que aquí tenemos un problema con el cable de Rafa que... En serio, güey, no fue adrede. Ups, sí. ¿Aló? Ahí está, güey, ya. ¿Dónde es, güey? Ahí está. Ay, gracias, mano. Aquí, ¿quién es el técnico? ¿Quién es el encargado? Rafa. Nada Rafa, falle. Rafa hace todo. Yo hago todo. ¿Y qué pasó ahí? No, pues ahí ya ves cómo estoy bien, güey. Bueno. Donen, por favor, donen. No sean gachos. Está muy alta la música. Sí, ya voy, güey, ya voy. Perdón, done para que no siga pasando esas cosas, ¿no? Que los cables fallan a medio programa, que yo no me escucho bien, etcétera, etcétera. Oye, fíjate, estábamos aquí en un... Bueno, no voy a decir eso. ¿Un espacio qué? No, nada. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de la Zumba. Ah, sí, la Zumba, me dijiste que... Sí, me estoy escuchando. Hola. Sí, güey, sí te estás escuchando. Sí, yo no me escucho. Oh, chinga. Entonces, ¿la Zumba sí o no? Sí, la Zumba todavía sigue zumbeando. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué será lo siguiente de la Zumba? ¿Habrá algún sustituto? Ok, sí. Tengo problemas técnicos. Sí, problemas técnicos aquí con la... Bueno, el caso es que tú vas a venir a hacer zumba, güey. Sí, no, yo, lo que aerobics. Sea, aeróbics, zumba, lo que me pongan a hacer, yo me he encantado, me encanta hacer ejercicio, yo me levanto a las 5 de la mañana, corro así, hago lagartijas. ¿Todavía se hacen lagartijas o esos no? Sí, no. Pero se llaman, no sé. Push-ups. Push-ups, ok, perdón. O sea, lagartija, los instructores dicen lagartija. Nadie entiende. Nadie entiende. Tú como miembro de aquí del GO, puedes voltear, si el instructor te dice, haz 3 lagartijas o 10 lagartijas, ¿puedes voltear a verlo con desdén? Claro, reportarlo, por supuesto. Sí. Por utilizar términos... inapropiados. Sí. Fuera de moda. ¿Lagartijas? O sea, a lo mejor te estás refiriendo a una forma despectiva a un animalito. Wey. Sí, es exactamente. Una lagartijita. Es discriminar las lagartijas. Pobrecitas. Tú eres vegana y ese asunto, ¿no? No. ¿Y protectora a los animalitos y eso? Protectora sí, pero vegana no, como sí, de todo. ¿Proteges a las lagartijas también, incluyéndolas? Pues si veo una, no la voy a matar. No. Bueno, recordemos que Gardenia tiene como un criadero de perros y gatos. Entonces mata un gato y le vuelvo a poner al siguiente que tiene, le vuelvo a poner el mismo nombre del anterior gato. No. ¿Te acuerdas? Se llaman Patch, sus gatos. Todos se llaman Patch. Patch. No. Entonces, ¿los perros? Patch, desde que yo me acuerdo, güey, es Patch 1, Patch N. Por supuesto que no. Los perros se llaman Punch. Punch. Punch 1, Punch 2. No, se llaman Kobe. Ah, qué lindo. Bueno, ok. Bueno, eso fue el paréntesis de... Sí. Concentrémonos, ¿no? Porque estamos como... Es que la música está un poquito alta, ¿verdad? ¿O qué? No, amigo. Perdón. Eso pasa cuando nos sacas del estudio, Manolo. Ok. Pero lo importante es cumplir tus sueños. ¿Tienes eslogan aquí en tu gimnasio? Sí, tenemos... bueno, dependiendo de alguna etapa o de alguna... una campaña de marketing que se lance, se tienen diferentes eslogan. En las redes sociales ahorita estamos utilizando mucho GoFitter. Hashtag, por ahí nos has visto, yo creo. De hecho, te he visto que te pones una playera que dice GoFitter y en la mañana cuando sales a correr... Ay, qué pena, ¿me viste? Sí, qué pena, ya hasta me sentí así. Yo pensé que el eslogan iba a ser algo así como, ya ponte a hacer ejercicio gorda o algo así, pero no, ¿verdad? No. ¿Eso no funciona, supuesto, mucho? No. ¿No sería motivacional para tú alguien? Estás gorda y ponte una playera fit. ¿Ya te viste últimamente al espejo? Ven al GO. Así una playera que diga... ¿No te gusta? Bueno, voy a tomar nota de tus... Esta playera me aprieta menos. Sugerencias. ¿Sí, no? ¿No estaría bien? Tal vez. Mira, pero te tengo dame una... Dame otras sugerencias. Mira, te voy a dar una. Esta es una más... No sé si podría ser el eslogan tal cual, pero sí una... frase motivacional que a lo mejor estaría chida aquí a la entrada del gimnasio, del gym, perdón, ya no se dice gimnasio, ¿verdad? No, se dice gym. Gimnasio ya es como... Sí, como lagartija. Como lagartija, sí. Ok, entonces se vería bonito esto, mira. Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias. Éxito. Éxito. Éxito. El acumulado. Ajá. Acumulación acumulada. Sí. Considero. Y así puntos suspensivos para que sí, quede para así que, la, exactamente. La interrogante. Sí, sí, no sí. Go, así, el Go el Fitness enigma. Center. A mí me encantó. Considero que el acumulado está acumulado. Sí. Considero. Considero. Considera tus Go, acumulados. Go Fitness Centers. Cúmulo acumulado. Báscula. Éxito para todos. Éxito. Oye, no manches. Bueno, ella fue Magdalena B, candidata a reina del carnaval. ¿Del carnaval de dónde? ¿O es una fuente inagotable de sabiduría? Yo me imagino que el carnaval de Veracruz, ¿no? Que es el más famoso. ¿No? ¿Te gustó mi frase? Sí, me gustó. De hecho, sí, para seguirla, pásame. ¿Cómo dijiste el nombre otra vez? Magdalena B. Magdalena. Uh-huh. Síguela en todas las redes sociales. Bueno, ahora sí, dinos algo. ¿Tú qué ibas a decir? ¿Yo qué iba a decir? Sí. ¿Yo de qué? Empecemos con lo de los Óscares, si quieres. Sí, vamos a empezar con los Óscares. Manolo quería hablar del Core Orgasm. Core Orgasm, pero esa es en la sección Cuídate, amigo. ¿Ah, sí? No, pero vamos, está bien para ligarlo aquí con la anfitriona. Explícale. Sí, es que aquí tenemos una sección muy bonita que es en la parte en la que los hombres aprovechamos un pequeño espacio en la vida para cuidarnos, ponernos cremas... Cuidar nuestra alimentación. Ay, como Rafa. Darnos tips. Que las cremas de Rafa. Porque, sí, recuerdo. Justamente nos cremas? Ha dicho como en estos años nos ha dicho Rafa que no es cierto, que no se pone cremas. Eso es totalmente. Yo estoy aquí para corroborar esa información. Bueno, exactamente. Se fueron de campamento. Ahora, ahí sí o no. Sí, Rafa sí, sí, llevaba su maletín lleno de cremas para correcto. El rostro, para la papada, para bueno, el cuello. Pero véanme, a mis 40 años, ¿qué tal? ¿Me sirvieron mis cremas o no? Sí, Dorian Gray. Justamente es porque por esa razón que surgió esta sección. A ver, porque, perdón, ¿en qué canal está nuestra invitada? Porque en Lady. Lady, ah, pues sí. Ahí era Tonatiuh antes. Él era Lady. Tona. Esta sección surgió precisamente porque está inspirada en Rafa, en esos cuidados que nuestros amigos, todos nuestros amigos, debemos de ser, porque hemos perdido pues ese cuidado por atender a nuestras bellas damas, nos hemos descuidado como hombres. Entonces, es por eso que traemos esta sección. Entonces, les traigo un consejo, les traigo unos tips, precisamente inspirados en el gimnasio, una sección que se llama Core Orsgarm. ¿La dije bien, amigo controlador? A ver, ¿lo puedes decir tú por mí? No, inténtalo otra vez. Core Orgasm. ¿Lo dijo mal otra vez? Estoy la tuya, amigo controlador. Estuvo bien. ¿Estuvo bien? Estuvo padre. Éxito. Exactamente. Éxito. Okay. El caso es que es un orgasmo, ¿sí? Para nuestros amigos que están allí en su la comunidad ahorita ya en su cama, comiéndose su ensalada de atún. Ajá. Evidentemente porque nos estamos cuidando para nuestras mujeres. Ah, las proteínas. Para cuando vengan al gimnasio, empiecen a pensar en que pueden hacer ejercicios de core o de abdomen o el centro del cuerpo. Ah, ya no se dice abdomen tampoco. No. Core. Lagartija, recuerda. Oh, lagartija. Push up. Gimnasio. Gym. Abdomen. O sea, core. Abdominales, no, es core. Ejercicios. Core. Sí, híjole. Ok. Sí. Muy bien. Entonces, es ir haciendo algunos tipo de ejercicios que... en los que tú tienes que apretar tu abdomen para que durante el ejercicio, tu rutina de gimnasio, puedas tener un orgasmo. ¿Sería, güey? Y esto a su vez. ¿Qué piensas tú que uno de tus, ¿cómo se dicen? Clientes asociados. Está acá orgasmeándose mientras estás. No, es el chiste. Push-ups. No. El chiste es que. Pues no es. Sino que estás acá en tu rutina. Lo reprimes. Es con la mente. Lo reprimes, pero para que tú tengas un mejor rendimiento después en la cama. Güey, pero ¿cómo vas a. Primero, ¿cómo vas a empezar, güey? O sea. Fíjate, controlado. Tú que tienes así como cuerpo musculoso, güey. Primero es. Mucho. Es haciendo pesas. O sea, tienes que estar levantando pesas. Pues sí, güey, pero a mí las pesas no me prenden, güey. No, pero no vas a agarrar unas pesas y vas a estar así. Oh my god. Oh, entonces, ¿cómo voy? No, o sea, estás levantando las pesas y estás aprendiendo tu core para empezar Esa a contener. Es una teoría muy interesante. Lo leí en una revista muy importante, muy una fuente muy importante. Sí, suena bien. Sí. Creo que a partir de hoy, güey, vas a estar baneado de este gimnasio. A ver, pero entonces, mientras estás haciendo core, tienes que estar como imaginándote cosas sucias, no entiendo. No, simplemente estás como excitándote con lo que tú estás haciendo, güey. Ay, cabrón. Sí. Ay, güey. ¿En serio dejas entrar este tipo de cosas? Noches de mañana prohibida, la he inventado totalmente. Mira, por ejemplo, el hacer levantar pesas es una de las maneras, uno de los ejercicios para llegar a hacer esto. Core. O sea, llegas así, güey, con el disco y dices, hola. Hola, disco. Hola. ¿Cómo estás? Hola, baby. Lo frotas y claro, hola. Hay que irlo hola, sintiendo. Baby. Aceitas el centro del disco. Exactamente, ¿algo? lo vas brotando despacito. Pues como debe de ser, güey, así vas haciendo ese tipo de cosas. Luego otra cosa es trabajos en la escaladora. Entonces vas levantando la resistencia de la escaladora, pero también aprietas el core. También aprietas el ojo. Tomas un screenshot para que no te salpiques. Y entonces, a partir de mañana pon ahí una foto de Manolo y si ve a este pervertido, ¿este socio? No lo deje entrar, no le hable. Espero que ninguna instructora te esté escuchando. Sí, no manches. Espero que no. Yo ya no. Yo creo que ese tema lo pudieras consultar con un entrenador, ¿no? Sí, un entrenador alguien que conoce de. No, aquí dice, en esta revista dice. Ahorita vamos a preguntar a un experto, a ver qué opinión tiene. Hacer pull-ups. Ajá. ¿Esos cuáles son? A ver. Las dominadas. ¿Qué haces esto atrás de la espalda? Pull-ups. A ver, ¿cómo le haces? Así. Pareces una tortuga sacando su cabecita así de su caparazón. Bueno, también dicen dominadas. Dominadas, okay. Pero tampoco ya es un término... Ya, arcaico. Obsoleto. Pull-ups. Pull-ups. Pull-ups. También es otro tipo de ejercicio. ¿Tú cuántos pull-ups haces, güey? 20,000, güey. Antes de que... Bueno, a ver, la cosa entonces es apretar el core. Pero no para que tengas en ese momento un... No, o sea, es como contenerlo. O sea, ir concentrándote, pero contenerlo para que llegues a tu casita. O sea, ya llegas a tu casa y dices, ¡vieja! Vengo de contener el core. Hoy hice 17,000 cores. Pull-ups. Pues a lo mejor ya ni llegas al cuarto, ¿no? Sí, no, es donde la agarres, güey. Sí, claro. A ver, hay una dama aquí, güey. Tú diciendo... Pues, bueno, pues es que... Güey, o sea, si también llega su hombre, güey. ¿Qué dice? Pues quiero... Vengo del gimnasio, o sea... Vengo a practicar lo que aprendí allá. Vengo core. Vengo concentrándome en el core. O sea, va a llegar así apretándose el core. Vengo corenturiento. Corenturiento. Es el término, güey. Okay. Justamente, güey. Oh, muy padre, güey. Padrísimo, ¿no? Uf, déjame. ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal mi tema? Va súper bien, güey. Bien bonito, güey. A ver, ¿qué opina la experta en core? Híjole, pues es que esa investigación que está Manolo llevando a cabo con su persona me parece... Sí. Yo no lo practico. No. Tú no. O sea, lo acabo de leer. Leíste. Lo leí. A mí se me hace que tú eres el que está redactando eso, está haciendo una investigación, está experimentando. Sí, está inventando a ver qué. Le preguntaremos por allá a alguna chica, a Boris, si ha, ups, ha tenido, cuáles resultados son. Alguna mejora. Si ha habido rendimiento. Yo espero que sí, o sea, yo, tanto core. Mayor productividad. Exactamente, tanto core que hago, debería ser. Muy bien, no, pues muy bonito tema, gracias amigo. Oye amigo, pues ¿qué crees? Sí. Has llegado un momento de corte musical. No me digas. Sí, güey, híjole. Sí te digo, güey. Bueno, ok. Después de que digamos, estuvimos tan extasiados con ese tema, güey. Así es, este es momento éxito, de... ¿no? Éxito. Bueno, vamos a escuchar pues algo de música en lo que, pues, no sé, ¿qué, ¿para qué queremos eso? En lo que degustamos unas alitas que nos están invitando, güey. Ay, ¿qué fitness es eso, eh? ¿Sí se permite eso? Son de lechuga. Son alitas light. Es que ejercitaron los pollos aquí, güey. Exacto. Están bien mamados, ya no los saqué. Ese pollo no comió sal. No. Comió pura lechuguita. Uh-huh. Y aquí pues hicieron sus ejercicios. Semillitas. Aquí hicieron su cardio. Aquí son muchos pull-ups y... ¿Qué más? Push-ups. Vamos a escuchar algo que es que no sé. Pues algo de tu inspiración. Acércate al micrófono, amigo, porque no sé. Ay, güey. Hoy andas, pero más diva que nunca, güey. En serio. Vamos a escuchar algo que se llama Life in the Tropics. Life in the Tropics. Ajá. Y ahorita ya regresamos aquí a Cállate Podcast. Vayan y practiquen sus core. En esos tres minutos que tienen. Push ups. Y sorprendan a su chica. Con un mayor rendimiento, ¿no? Así es. Eso se trata. Es. No olvides, amigo. Solo aplica para caballeros. Tú, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Okay. Obvio, pues es la sección Cuídate, amigo. Sí. No se llama Cuídate, amiga, ¿verdad? Ok. No se llama Cuídate, entiendo, amigue, tampoco, ¿verdad? Es Cuídate, amigo. Así es. Es un espacio para machines, pues. Ustedes no te quieran meter. Es un oasis en este mundo. Sí, exacto. En este desierto. En este desierto. Bueno, vamos. Regresamos ya. Adiós. Cállate. Bye. Cállate. Cállate Podcast. Vamos en camino al estrellato, solo que en sentido contrario. ¡Ey, ey, ey! Sí. Ya regresamos, hola. Ahí estamos. Ay, nos estamos comiendo unas alitas, ustedes disculpen. Bien fitness. Que son. Unas alitas bien fit. Sí. Me va a regañar mi nutriólogo. Sí, saludamos un poco a la gente que está en el chat. Ah, sí, bienvenidos todos. Tiranosaurio Lex dice, hola Cherry. Hola Cherry mayor. Ya no pongan música de rascacolitas. Güey, ¿qué quieres? Estamos en un gimnasio. Hace mucho que escuchaba ese término. ¿Rascacolitas? Rascacolitas. ¿Cómo sería un término del gimnasio, rascacolitas? Push. Push rascation. Okay. No sé, no tengo idea. No sé. ¿Qué más? Saludos a Adriana Robledo, que nos está escuchando. Hola, buenas. A Oscar Bu. No te escucho nada. Hay que hablar ella. Saludos, Adriana. Saludos entre. Entre está nenas. Escuchando a Daniel Huerta Santoyo. Hola, Dani. Ángela Aguilar 4. 4. Era la que dijiste la semana pasada. Ángela. Ángela. No, ¿Ángel o Ángela? Ángela. Ángela. Ángela. Hola, Ángela. ¿Cómo estás, Ángela? Está. Ángel García Prudente. El Pillins, otra vez ahí están. Ya ves, Ángel, Ángela. Ahí como que. Están cortejando. Y Tites Casablancas. Ah, mira el Tites. Va a decir Tites que, nah, güey, nunca quisiera venir a mi bar, mis culeros. Sí. Pues ya tiene otro bar, güey. Entonces ya podemos ir a otro el bar. El culero Rafa, aquí. No, ¿yo por qué? Bueno. Yo escuché que te cotizas. No, a mí nada más no me gusta salir de mi casa. Me da miedo, me escénico. Y ya, eso es todo, pero no es por mala onda. Es en serio, a mí no me gusta la gente y la convivencia y eso. Los fans. No, los fans. Nos da miedo que la gente te persigue, te acosan y eso. Los paparazzi. Rafa, hazme mi hijo, Rafa, no sé qué. Enséñame a hacer push orgasms. Orgasm. Ah, ya lo dijo bien. ¿Viste, güey? Oye, ahorita nos estaban diciendo que sí existe lo de los push. ¿Cómo era? Orgasms. Ahorita hablamos más. Alguien que conoce más del tema que nosotros. Sí, por supuesto. Oye, hablando de orgasms y de Oscarsms, vamos a hablar de los Oscars. No sé qué tenía que ver, pero... No sé si que hablamos así de los Oscars. Claro, claro. Tú, ¿qué es el experto? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Lo vieron? No. Sí, yo sí vi todo desde... ¿Tú sí lo viste? Casi desde la forma roja. Ah, está comiendo, perdón. Está... Ay, ¿qué te pareció? Era muy poco profesional que estuve hablando y estuviera comiendo. No pregunten ahorita a la señora, por favor. ¿Cómo qué? ¿Qué te pareció, güey, la alfombra roja? ¿No se te figuró que era como Oscars de los 70s, güey? Pinches peinados horribles, güey. Bueno, Brad Pitt, güey, pinche peinado de Ken, viejo. No, fue un asco. Creo que la alfombra roja fue un asco. ¿Sí? No sé, güey. Más o menos. Todos están re mal vestidos, re mal peinados. ¿Sí? Solamente es Scarlett Johansson. ¿Pero es como la tendencia entonces estar mal vestido ahora o qué? Sí, los Oscars siempre han sido como muy de mucha... mucho glamour. Mucho glamour. Al Pacino lo tomaron como dos veces, güey. Parece que lo acaban de sacar de la tumba, güey. Sí, güey. Se ve mal, güey. Al Pacino, güey. Oye, yo creo que... Como que lo sacaron de la cantina. Así, véngase, mial. Como que hasta había una sección de ya de viejitos, ¿no? La sección gerontológica. Gerontológica. Ajá. Porque estaba Al Pacino, Robert De Niro, ya durmiendo. Brad Pitt. Martin Scorsese. Sí. Jane Fonda. Güey, ya nos moviste todo aquí. Estás destruyendo todo el set. Estamos arreglando problemas técnicos. ¿Sí funcionó? Sí. Ya. Ya. Gracias. Vuélveme a poner este cable, por favor, para el próximo. Ya arréglalo, güey, también. Ahí, sí. Te van a madrear, Manolo, ahorita. Sí. ¿Están buenas las alitas? ¿Sí? Mm. ¿Sí? ¿No se ve? No va a decir nada ahorita. Sí. Bueno, seguimos escuchando ahí de fondo, por cierto, música para hacer el aerobics, que es lo de hoy, ¿no? Música de rascacolitas. Rascacolitas. Tiranosaurio Lex. Bueno, ya pasando la... pasando a la principal, güey. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Alguien tiene ahí siquiera la lista? ¿Algo importante? Yo tengo la lista, güey. Yo estaba un poco... ¿cómo se puede decir, güey? Contrariado. Le dan el Oscar a mejor actor de reparto a Brad Pitt. ¿No te gustó eso? Pues no, güey. ¿Quién se lo merecía entonces más? ¿Al Pacino? Probablemente. ¿Quién no, más? Más es no, el güey, o sea, que no, es el del Papa, güey. Ah, no, claro que no, güey. Joe Pesci tal vez se lo merecía un poquito más, güey. Pero desde ahí empezamos como con algo, ¿no? Con algo raro. Ahí se ve la fue señal. Sí, porque aparte fue como ese Oscar, ya de consolación. De consolación, güey, exactamente. O sea, si ya le entregué, ya le dieron su Oscar a Leonardo DiCaprio. Y pues tenía que darle su Oscar a Brad Pitt. Sí, güey, porque Brad Pitt tiene 300 películas mejores. Pero sí ganó el mejor, ganó el actor de reparto también en los Golden Globes, ¿no? Él. Sí. Entonces, pues ya, era de esperarse. Actriz de reparto. ¿Actriz de reparto? Ajá. ¿Quién fue? Fue Scarlett, ¿no? No, ¿cómo crees? No, fue la que sale también como la abogada de Scarlett Johansson, la de Historia de un Matrimonio. ¿Tú qué tienes ahí la lista? ¿Cómo es que me está distrayendo este güey? ¿Cómo te estoy distrayendo? No lo distraigas aquí al milenio. No te voy a ver, güey. Ya ves que los milenios tienen poquita... Laura Dern. Sí, ella. La película de Historia de un Matrimonio que no la he visto y no se me antoja verla para nada. Está bien. Sí, está bien. ¿Tú ya la viste? Es que tú no... Ya la vi. Tú no has pasado por esos, por esas cosas, güey. Sí, no. Pues tú tampoco, güey. No, pero es anecdótico. Yo lo vi por mi amigo Rafa, güey. Sí, pues sí, güey. Por investigación documental. Rafa Driver. Rafa Driver. Y pues bueno, ya de ahí nos vamos a mejor actor. Mejor actriz fue ¿quién fue? Mejor actriz. ¿Por qué dices primero a las mujeres? ¿Estás siendo discriminatorio? Claro. Ah. No fue Lupita Nyong'o, ¿eh? Fue René Zellweger. Oye, sí, no, perdón, no está machista, a ver, aquí la opinión femenina. ¿No está machista que primero siempre sea la actriz, premio mejor actriz y luego mejor actor? O sea, como que le dan más foco al actor, al hombre, al macho, al... Sí, ¿no? ¿No te parece? ¿No debería ser al revés? ¿Tú qué piensas? ¿Puedes Yo decir? Pienso que está bien. Está bien así. Sí. Primero las señoras. Sí. Ya, que pues se emocionen es tantito. Es una tradición. Que se emocionen. Un cúmulo ahí. Acumulado. Ya es una tradición, es algo que es complicado romper porque siempre se ha hecho así y siempre estamos supeditadas a ir primero como por caballerosidad. Mm. Entonces, si tu marido te golpea, entonces está bien porque es la tradición. Sí, pero, yo sí dejo que me golpee. Ah, ahorita sí, está. Solo los fines de semana. Eso voy. Hemos esperado en 12 años que alguien lo diga aquí en vivo. Pero, wey, ¿cuál es tu propuesta? Que nadie lo diga primero, que te lo digan al mismo tiempo. ¿Cuál es tu propuesta, Rafa, para evitar que sea algo incluyente? O sea, que diga el mejor actor. Sí, no, ya, o sea, revolverlos todos. Dale, de repente, premios. Dama, caballero, dama, caballero. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no mandas tu solicitud a los Oscars? O al mismo tiempo, mejor actor. Premio a mejor. Al mejor. Y ya. Sí, pero no digas a nada. Ya, ni secundario, porque secundario también se va a sentir mal. Actor secundario. Güey, secundario. O sea, estamos en un área incluyente. Así. El mejor de lo mejor. No, tampoco. El menos peor. El menos. El más chido. Bueno, entonces mejor actriz, pues ya. René Zellweger. René, sí, Weaver. Sí, Weaver. Sí, Weaver. René, ¿cómo se llama la de? Sawawis. Ella. Sí. Por una película de Judy Garland, que nadie vio. No. Porque aparte de este año, las mujeres estuvieron como medio ausentes, la neta. Y después, mejor actor. Obvio. Phoenix. Ajá, sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, pues él sí. Sí, totalmente. Ah, ok. ¿Cómo se ríe? ¿Tú no? Sí, también. Y ya pues aventó su discurso acá. Su discurso bien rarísimo. Raro. Entonces, es como si le dieran algo a Rafa, ¿no? No sabía, como que no sabía qué hacer. Bueno, gracias, pero... Gracias, el mundo. Pero tengo pena, pero los odio, pero los amo, pero... Pero lo necesito y adicional le quiero dar gracias también. Esta nube que está pasando en este momento. Extraño a Tona. Sí, extraño a Tona. Gracias. ¿Sí? Wey, ¿extrañas no. a Tona? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Con Tona. La pregunta. No, es un tema dolorosísimo. Eso no se puede. No, es que no. No podemos hablar. Seguridad, ¿pueden sacar por aquí a la señorita? Seguridad. Por hacer preguntas incómodas. No, seguridad, el gorila de seguridad. En el contrato que firmamos, que firmaste al principio de este programa. De confidencialidad. Era el, de hecho, no leí, es que no traigo lentes. Cláusula 1. Cláusula 1. No hablar de Tonatiuh. Tonatiuh, la palabra Tonatiuh está prohibida. Es un tema vetado. Sí, no, no, no, por supuesto. Este, huyó. Huyó, o sea, salió como la chacha, se fue así sin avisar. Nos dejó así con... Se llevó el dinero del que habíamos juntado de todos esos 12 años. Se llevó unos toppers y todo. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, no, no, feo, ¿eh? Mal. Todo, micrófonos nuevos, todo el equipo súper profesional que teníamos aquí. Se y fue. Solo los dejó con estos cables que con están medio roídos. Por eso y... mi cable no funciona bien. Así comprendo. Es. Nos dejó cosas. Y abrió su propio podcast. No, nomás, no, se fue. Se fue, nomás. No me estoy escuchando otra vez. Güey, yo no le moví nada, güey. Bueno, ahí me escucha. Bueno, ¿qué más? ¿Quién? ¿Películas? Las que ganaron. Mejor director, perdón, mejor director. Perdón por... Quiero hablar primero, güey, es que empiezan como las sorpresas, güey. Toy Story gana mejor película animada, güey. No, otro, wey, premio de consolación. Sí, sí, sí. Porque, chapa, era, porque era gringa, nada más. No, y aparte, Pixar necesita, pobrecitos, necesitan otro Oscar. Otro Oscar. Son muy pobres ellos. Pero sí, güey, seguramente es porque era americana, entonces ya empiezan las sorpresas. Y como mejor director, pues Jung Woo-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Que le gana... Para todos, güey. A Martin Scorsese, sí, a Tarantino, a Phillips de Joker, a Sam Mendes. Sam Mendes. Y entonces ya está, es como, mal. Está mal. Pues está chido, ¿no? No, no sé. No, porque no sé. Gana su película también, mejor película extranjera. Sí. Y mejor, y le hace historia con mejor película total. Lo mejor de lo mejor. Mejor película total. Sí. ¿Y ya todos la vieron? Sí, Parásitos. ¿Tú ya la viste? No. ¿No la has visto? No la he visto. Bueno, no la veas a las 12 de la noche porque te pueden dar pesadillas. Bueno, a mí me pasó. Ese es un comentario que solamente puede hacer Rafa, porque es... Bueno, yo la vi en la noche y me dio pesadilla. O sea, es que está pesada. O sea, sí está... Bueno, a mí me estresó. ¿A ustedes no? ¿Ustedes no sintieron? Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo fui a terapia después de verla. ¿Y cuáles fueron tus pesadillas? No, pues, soñé que estaba como en una especie de... En medio de una guerra. Y había balazos, había... Estabas en la película de 1917, güey. Creo que se equivocó. Estaba súper realista. O sea, estaba muy sangriento, muy gacho. Estabas en la película de 1917 y no lo sabías, wey. Tal vez, pero yo ni siquiera he visto esa. Pero bueno, ok, entonces ya. ¿Parasite o Parasites? Parasites. Parasites. Gana mejor también película extranjera. Y mejor película de todo el mundo mundial. Ajá. Y también mejor guión director. Original. Mejor guión original. Sí. Y mejor Parásito también. O sea, la verdad sí es muy buena película, ¿eh? Sí está buena. Creo que va a ganar un premio de arquitectura, ¿eh? Oh, fíjate. Que según eso, la casa de la película es así una obra maestra de arquitectura. Ah, ¿sí? Ah, bueno, ahí tú, en tu opinión. No, experta. La he visto, güey, no puedo opinar, güey. Ah, pero, ¿tú has visto Parásitos? Vi esto en una página de arquitectura, güey. Ah, tú lees de arquitectura. Yo, obviamente. De eso y de orgasmos, ¿no? Así es. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Es de la misma revista? Sí, claro. Oh. Así se llama Arquitectura y Orgasmos. Core Architecture. De Arquitectura y Orgasmos. Y la edita un tal Core. De hecho, la edito yo. Un tal Manu. Estoy empezando a publicar. Manolo C. De cállate, ¿no? Se le corregió. M corregió. Muy bien, ok. Pues bueno, si analizan bien la lista de ganadores de los Oscars, pues ya se veía venir que algo no estaba bien. Ajá. Para Hollywood, ¿no? Ajá, sí, sí. Que termina ganando Parasite. Sí. Y aparte termina ganando... Chequen nada más, a ver si encuentran como el vínculo, güey. A ver si encuentran el vínculo entre las películas que estaban para ganadoras. Desde Yali, güey. 1917. Ford contra Ferrari. El Joker. Once Upon a Time in Hollywood. El Irlandés. Mujercitas. Y Historia de un Matrimonio. Jojo Rabbit es un poquito diferente, pero... Hay algo de común entre esas. ¿Esa adivinanza? Sí, es para que lo chequen. ¿Cuál es el tema en común, quieres decir? Uh-huh. El caos. ¿La locura? No. ¿El amor? ¿Es Netflix? Son los pilares de la vida o de la cultura pop de América. Ford, Ferrari. Coches, guerra. Ajá. Un superhéroe o un antihéroe. Ajá. Algo más americano que Once Upon a Time in Hollywood no hay. Okay. Era así la parándula de Los Ángeles en los 70s. ¿Sí? El irlandés, la mafia, pinches 80 años de mafia importantísima. ¿Sí? Y no gana ninguna de esas películas. Wow. Termina ganando una extranjera. Güey, o sea, Este güey hizo su chamba, güey. Y les dio en la madre a todos, a la cultura americana, lo cual quiere decir que la academia dijo, ya pónganse las pilas, ¿no? Hagan algo chido. Oh, ¿qué análisis? Gracias, qué controlador. Él lee otras revistas. Yo leo películas. Él leyó... y orgasmos. Cine premier. TV y notas. Cine orgasmo. Oye, muy bien, me gustó tu análisis. Controlador, muy bien, muy bien. O sea, la cultura asiática hecha por la borda a la cultura americana. Qué bueno. O sea, el coronavirus nos va a matar a todos. No sé qué otra lista de... ¿En conclusión? No sé qué otra lista de... películas haya estado así como tan americana, tan de verdad metidísima en la cultura pop americana, pero esta sí completita. ¿Pero por qué ganó, por qué sí ganaría Parásitos? Sí, pues los jueces son... Pues que está muy original el guión. O sea, aparte es como la película extranjera más americana que hemos visto. ¿Por qué sí ganó Parásitos y por qué no ganó Roma? Porque Roma... ¿Fue por la actuación de Yali? Oh, Yali. Hace mucho que no mencionábamos a Yali aquí. Pues no, güey. O sea, ¿fue Yali la que arruinó la película? A lo mejor, güey. ¿O fue la caca del perro en el patio? El perro la cago, güey. El perro la cago. Muy bien, bueno, pues O sea, porque hubiera sido bien chingón, güey, que se hubiera subido Yalitza, güey, a hablar en mixteco. En mije. Si habló, si estuvieron traduciendo al coreano, güey. Sí, güey, no sabía nada de nada. ¿No? Aparte vieron cómo estaba haciendo que se besaran sus premios Oscar. Estaba muy emocionado el John Hung. Y aparte creo que es alcohólico, güey, porque en todas las veces que se subió dijo, mañana me voy a poner bien pedo. Al rato me voy a poner bien pedo, voy a estar bien pedo. Mañana voy a estar bien, ni me hablen. Sí dijo, güey. Oye, muy bien, amigo controlador, qué buen análisis. Ah, muy bueno, excelente. Oye, también alguien que hizo por ahí leña del árbol caído. Fue un güey que se le ocurrió poner un comentario ahí en un tweet que puso... O sea, Scarlett Johansson, o sea, las mujeres se ven horribles con unos tatuajes como tú. Aunque seas Scarlett Johansson, te ves horrorosa. Entonces, por ahí subió un chingo de memes así de... O sea, ¿no saben del partidazo que se acaba de perder Scarlett Johansson? Sí, exacto. Buena contestación. Sí, se acaba ese güey. O sea, ella acaba de perder ese partidazo que se llama Juan Pérez. Manolo de Cállate. Manolo, sé. Yo traigo un tatuaje de Go Fitness Center. ¿Tú tienes? Sí, así, claro, no, tú no, claro. Tú tatuarías. No te tatuarías. ¿De qué te tatuaste? No te tatuaste. No te tatuaste. No es cierto. Claro. ¿En serio? Que sí, sí. Ay, pero así el logo de tu... ¿Sí? En la espalda, güey, le haces así y pone Go y le haces así Fitness. Fitness. Ah, cuando hago espalda, ajá, se junta la G y la O. Oh, órale. Sí. Entonces nos deberíamos tatuar Cállate Podcast o algo así. Claro. Cállate. Y se juntan sus nalguitas. Ay, ¿por qué las nalguitas? Qué bueno, si quieres otra parte. ¿Por qué no la espalda o las piernas? No te lo pones, bueno, en el... Yo me pongo en mi abdomen, en mi core. En tu core. Así es, güey. Bueno, ya, güey, a ver, concéntrate. Vamos a regresar al tema. Digo nada más antes de cerrar el tema de los Oscar. Dice Tites Casablancas que... dijeron primero a los actores, tiene un par de años de que lo cambiaron, o sea, ya es menos caballerosa de la entrega de los Oscars. Ah, ¿ya dicen primero el hombre? Pues ¿ves? No sé, este año el primer actor de reparto, o el primer premio que se dio, sí fue el de reparto, que fue el de Brad Pitt. De hecho, la primer parte del programa. Fue el primeritito. Uh-huh. Entonces, ¿ahora somos menos importantes los hombres o qué es lo que... Ahora somos menos importantes. ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Qué significa eso? Porque tú dijiste que no importaba, pero sí importa porque lo cambiaron. Entonces, ¿ahora cómo lo interpretamos? Arenia, por favor. Considero que... Considero... Ya como que se te pasó toda hora de dormir, ¿verdad? Que el éxito... Del éxito de los Oscars, sí, está en haber hecho ese cambio. Ah, muy bien. Sí. Qué bonito. Eso es lo que yo considero. Un cúmulo acumulado de cambios. De ahora en adelante, gracias, los Oscars, gracias, van a ser... un mejor programa. ¿A qué hora te duermes? Porque tú eres fitness, tú por supuesto eres fitness, te debes dormir temprano, supongo. No, me duermo como medianoche. ¿Sí? 11:30, 12. Pues ya te ves así como que ya... Ya como que ya me quiero ir a dormir. Medio en automático. No, es que el señor de la casa hace core. La cansa mucho. Y llega a la siguiente parte. Ya más bien está desesperada ya. Por irse. Oye, hiciste core, ¿verdad? Hoy. Es muy core. Ay, qué core. Es core. Bueno, íbamos al tema a preguntar, o sea, el tema serio. Sí, no, y ya perdón. Pero ya, vamos ya era, a invitarlo, ¿no? ¿Era lo único de comentarios? Hay muchos comentarios, dice Tiranosaurio Lex. Nos anda tirando mucha ¿Por qué tiranosaurio? ¿Por qué andas, ¿quieres pleito o qué? Creo que creo que extraña a Tona. ¿Nos partimos la madre o qué onda? Dice, pensé, no, pensé que era cállate. No lo perdonaba. No, no, no. ¿Por qué? Dice, pensé que era cállate, pero es Ventaneando Podcast. Ah. Manolo es Pati, Rafa es Pedrito y Control dices Bisoño. Gracias. Está bien. ¡Ay, Pati! Yo soy Pati. Te tocó ser el más chido. La mayonesa de Germas. ¡Ah, ya la regué! O sea, yo soy Pati. Es el más chido. Chale, güey. Pati. No, Pati es la peor, güey. Sí. ¿Quién quiere ser, güey? Pues Bisoño, güey. Ya no puede ser Bisoño. Ya no puede ser Bisoño. Chingado. O Atala Sarmiento, güey, cuando estaba ahí. Y Bernardo Sánchez dice que sí, que parece Ventaneando. Pues les vale, ¿eh? Bueno, y eso que no hemos hablado de los vestidos. Sí, uy. De la forma roja. Sí. Bueno, no sé, vamos a. Pues tráete a tu invitado. A ver. No, vamos. Pero espérate, el tema importante era el por qué estamos aquí. Sí, pues sí, ¿no? El por qué estamos aquí en este estudio alternativo por un día. Yo también quiero saber, Manolo, porque no. O sea, yo no veo, pues, claro, ni nada. No vemos dinero en efectivo. O sea, mucho patrocinio y que vengan al Go y que está bien chido y luego que. Pues nada, güey. Nada, no. Ayer le dije que a dónde le facturaba y. No. Uy. Bueno. Pues mira, hace un año que Manolo metió una solicitud en el buzón de sugerencias. De hecho, ahorita te la voy a traer. No lo dudo, ¿eh? Y la solicitud decía, la metió hace un año, previo a Navidad. Ajá. Y la solicitud decía, queridos GoFeeder, acuérdate. Ok, GoFeeder. ¿Sí? GoFeeder. Okay. Este año he hecho muchos push-ups, lagartijas. Oh, ¿sí? Lagartijas. Gracias. Y he llenado gracias, el gimnasio señora. De pull-ups. Oh. ¿Qué eran, Rafa? Pull-ups, los de estos. Así, ¿no? Que te haces así para arriba. Las dominadas. Dominadas, sí. De esas que haces así, bien chingón. Por lo cual creo que ya me merezco un espacio para mi programa. Ah, oh, qué bárbaro. Entonces, qué hicimos una gestión, duró un poquito, un año. Es complicado porque tenemos muchas solicitudes de programas y gente que viene aquí. Pero por fin se logró qué bueno. Concertar la cita y convivir en este espacio. Gracias. Aprender del core un poco más. Gracias a mí, güey. Qué hermoso, gracias a mí. O sea, pero no fue una sugerencia anónima. Sí decía este. Es que tenía señales. Tenía corazoncitos. M core. M core. Tenía corazoncitos, güey. M core. En lugar de push-ups escribió punchons. Punchons. Dijo, ah, es Manolo. Nunca supo pronunciar. Sí, evidentemente. Entonces, sí, fue una gestión de Manolo, ¿no? Él quería que. Él te dijo, pues, o sea... De hecho, se dio de casualidad. Ah, ¿fue casualidad? Sí. Porque estamos, no recuerdo que estábamos platicando, Garden y yo, así, entre los pasillos, güey, entre... Claro, charla así de... Entre... Casual. Yo estaba cargando, no sé, 500 libras, güey. Claro. No, eran 380. 380 libras. Sí, no exageres. Entonces, en ese momento, es, ay, oye, este... A ver, platíqueme más de los podcasts que hacemos, no sé qué. Entonces le dije, a ver, no te platico. Mejor traemos el podcast aquí. ¡Qué hombre! ¡Qué bárbaro! No, literal, no. Literal. Sí. Y fue así, güey. ¿Y por qué tan interesada en el asunto de los podcasts? O... Pues yo quería experimentar un poquito de cómo era verlos a ustedes haciendo esta faceta que es una maravilla. Muy peculiar. Y... y aparte, pues porque tenía curiosidad y le dije a Manolo, tal vez hagamos un podcast que traen la idea. Deportivo, ¿no? Tal vez. Ah, tal vez. Nos quieren hacer competencia y todo. Sí, hay sí. Que apúntale ahí, controlador. Hacer este tema deportivo, porque no nos ganan acá. Entonces le dijo, en vez de que yo te platique cómo hacemos el podcast, qué hacen en el podcast y todo, mejor traemos, hacemos el podcast para que veas de qué se trata. Y ves trabajar a unos profesionales. Sí, claro. Sí, de hecho ya estamos gestionando acá con controlador para que se venga acá al equipo. Perdón. Ah, te están... Oh. ¿Por qué crees que llegó temprano? Yuyuyuyuy. O sea, casi pagan, llegó temprano. Oye. Y un chico a mí, creo que me sí está, me llegó, nos está siguiendo, Tonatiuh, dice que él nos vende un equipo. Que él se viene a trabajar. Que él es especialista en podcast. Y en fitness. Entonces ya se está formando, ¿ves? Uy, ya. Qué bien, ¿eh? No, qué padre. Está consolidando el proyecto rapidísimo. Ya veo. Muy bien, Gardenia. Pues no les llegó a ustedes cheque, güey. No, todavía no, ¿eh? Estamos esperando ese cheque que también está esperando el presidente. Sí. El mismo cheque, güey. No traen aquí un cheque de 2,000,000,000 pesos, güey, de casualidad, güey. Ahorita te lo firma aquí Gardenia, pero luego. Sí. O sea, aquí se ve que hay lana, güey. Pero, ¿cómo ves? ¿Qué? Porque lo primero que pregunté a Gardenia es, ¿y si has escuchado el podcast? O sea, por lo menos, sí, lo he escuchado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas? Sí, dos. Bueno, ya es más, más que años, es más que la media. Es más que la media, sí. Así es. Ajá, ¿y hasta ahora has aprendido algo? ¿Te parece una experiencia interesante? Sí, sí, creo que aquí llevo unas notitas y lo más importante es pues las fuentes de las que Manolo se alimenta para los programas. Creo que sí voy a tener que comprar. Tiene unas fuentes buenísimas, ¿eh? Sí, sí. Muy confiables. Hay unas fuentes que también es Rafa de la Universidad del Norte de Austria. Sí. Politécnica. Que también son fuentes súper, súper interesantes. Sí, no, eso sí. Sí, la verdad es que, ya siendo sinceros, estás confiando en un podcast que yo no, la verdad, no, ni yo confiaría mucho. O sea, si de verdad quieres aventarte al mundo de los podcasts, tal vez deberías buscarle por otro lado. A Marta de Baile, por ejemplo. Sí. Para sí. que pronuncie bien. Gotham Feeders. Ah, no, ella sí también es súper. Sí, sí, súper. Tipo Marta de Baile. Entonces, ¿vas a poner a tus achichincles, a los instructores, a hacer un podcast? Pues, o sea, de por sí ya se ven como explotados. O sea, se ven así como están todas las 9 y no, media. No. Yo están como las 9 y media y ya todos cansados. Y, yo los vi con muy buena actitud, güey. Ya así como que ya están, se asoman a la puerta, se salen. ¿Ah, era por eso? 9:54. Yo pensé que estaban haciendo ejercicio. Pero Gardín está fuera de la puerta, ¿tú la viste, güey? Ah, sí. Estaba así como que, güey, 9:54, métete. Ah, era por eso. Ni siquiera había gente, güey, ¿tú viste, güey? Yo los vi a todos muy contentos. O sea, lo que sea, pero ponte a hacer tú pesas. O sea, por lo menos para que la gente se que vea. Que se vea como que estás haciendo algo. O sea, todos los chavos ya estaban así de ya, por sí, favor, estamos aquí todo el día. Ah, con razón se cuchicheaban, ¿no? Ajá, como... sí. Ahorita que se descuiden, vamos. Ah, fue donde Gardenia ahí les gritó cosas, ¿no? Sí. No pueden hablar entre ustedes. Prohibido hablar entre ustedes. Ni si pueden hablar, nada más hablan de core. ¿Por qué? Si eres eres ruda con tus instructores. Sí, bastante. ¿Sí? Me gusta que entrenen 8 horas al día, que la gente venga y los ve entrenando, sudando. Ajá. Sacando yo vi que traías llorando. Muchas llaves. Yo vi que traías muchas llaves y estabas abriendo un candado en la pierna de cada uno de los instructores. No sé si es es parte de su ejercicio, güey, cargar ese okay. Yugo, ya. Bola. Es una nueva app. Ajá. Que te ayuda a controlar cuántos pasos. Ah, ¿cuántas veces puedes arrastrar esa bola de? Pensé que era como el checador de No. Imposible. No. No, ¿cómo crees que sea tan controladora? Es un contador de pasos fitness. Ya. Está padre. Bueno, pues esperemos que esta experiencia sea, pues, no sé si enriquecedora, pero por lo menos aprendas algo. Lo que no se debe hacer en un podcast, ¿no? Por lo menos. Así se aprende también. Echando a perder se aprende. Sepas que tienes que invertirle, no sé. 2 millones llevamos aquí en equipo. Sí, no, por lo es menos. Una, ¿no?, consola Yamaha de 44 de última generación. Última generación. 384 bits. Así, 42 canales. ¿La que se llevó Tona o? No, la tuvimos que volver a comprar. La de Tona era más chafa. Es que Gardenia no sabe que tenemos un. Ahí en nuestra página de internet, no sabe que tenemos un botón así enorme que dice Dona. Un gigantesco botón. Un botón que dice Dona. Dona. Entonces es de donde sacamos toda esta magia. Sí. No es para comprar donas, es para que dones a este. ¿Y cuánto llevan recaudado? Uy, no, o sea, no podríamos decirlo porque llega Hacienda y nos quita, pues, por cuestiones de impuestos y todo. Sí, muchísimos, mucho. Fiscal. De hecho, tuvimos que pagar ahorita lo de la rifa del avión. Sí. De ahí salió el cheque, el famoso cheque de claro. Oye, bueno, sabemos aquí en el programa que Manolo es super fit. Él siempre nos dice que o sea, él. Vamos, él es un ejemplo casi aquí en el Go Fitness, ¿no? O sea, que lo sigue. Es un referente. Es un referente, le pregunta. Ay, Manolo. ¿Él es Manolo? Wow, Manolo. Se notó. Se escuchan los murmuros. ¿Ah? Se notó al principio. Sí, sí, sí. Güey, ¿cuánta gente me saludó? ¿Ustedes no, bien, nadie te troleó, güey. Nadie. Es lo que él nos cuenta, ¿no? Expectativa contra realidad. Que él hace, o sea, si les piden 30 push-ups. Él hace el doble, ¿no? Si les piden core, él hace el triple de core. Y es lo que él nos cuenta, pero yo como que siento que nos miente un poquito. Es más, aquí enfrente de la dueña del lugar. De la patrona, sí. La patrona. De la GoFitter. La GoFitter principal, así. Main. Hace que como 6 meses que nos dijo que nos cambió el horario del programa. Ah, sí. Que dijo que iba a estar muy cansado porque estaba haciendo un reto de ¿cuántos meses? ¿3 meses? Hace un año. Sí, no, estaba en un reto. Nos dijo que estaba haciendo un reto y que por eso no podía venir. ¿Tú viste eso? ¿Tú Sí, de hecho, ¿puedes dar fe de eso? Lo corroboro totalmente, y no nada más lo corroboro, sino que fue al cierre del reto la persona que más porcentaje de grasa perdió. Llegó a, wow, a tener un 11% de grasa 11% corporal. 11%. ¿En serio, güey? 11%. Por razón te veías tan bueno, güey. Yo sé, güey. Pero me he chiveado, güey. Sí, no, no, qué bárbaro. Entonces sí, entonces lo confirmas. Pero sí le creemos. Lo confirmo, yo sí, no, sí. No, no, como que siento que nos estás jugando con nosotros, pero mira, te traigo un jueguito. Pero bueno, no sé, no si vas a traer a sí, uno vamos, de tus vamos a traer un invitado. Ok, bueno. Entonces, mientras, si quieres, pasamos a... La gotita de... Pasamos a eso. La gotita, gotita. Gotitas de la cuarta transformación. Ok, esta más que gotita, esta es como un chorro, güey. Pero ahí les va. Es una fe de ratas. Fe de ratas. Hasta lo tuve que poner así como cámara rápida, pero ahí les va, pues. Se va a convertir en dinero. Estamos considerando entregar premios a los 100 que... ganen de 20 millones de pesos a cada uno, 2 mil millones. Se van a vender 6 millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se venden todos los números, 3 mil millones. Pongan atención porque sí está complicado. Dos más dos premio, son cuatro. Perfecto. 2 mil. Los mil restantes son 400. 500 para completar lo del avalúo. ¿Necesitas dedos? Para porque el avalúo del avión es de más de 2 mil millones de pesos. Una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión 2 años. Y otra cantidad menor para los billeteros. Se consiguió que no sé, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado disponga de un fondo. Se cuenta con un fondo de 4 mil millones de pesos. Ajá. Esto va a permitir pagar los 2 mil. Okay. Lo pusiste en el rápido, ¿verdad? Sí, güey. Sí, porque si no, aquí nos dan las 12. Se han 2 años. Y aún así, como que huevo. Sí. Me voy a poner como de ardillita. Aparece un comprador. Se vende a precio de valor. Muy bien. Ok. A ver, vamos a comentarle a nuestros invitados. Pongamos en contexto rápidamente. Pues, ¿qué puedes comentar al respecto? Hace 15 días hablamos sobre la rifa del avión, ¿no? Y todos dijimos que ocurrencia de nuestro presidente, ¿no? Que nada más, es broma. Entonces, no, sí va en serio. Entonces, se va a rifar el avión, pero no se va a rifar. O sea, sí se va a rifar, pero no se va a rifar. O sea, sí se rifa. O sea, se rifa, pero se le va a dar dinero a la gente, pero una parte del dinero se le va a. Va para el avión. Pero ese dinero tú lo vas a pagar porque tú vas a poner el dinero, o sea. Sí. Pero no se va a rifar, pero es una rifa, pero que no se rifa. Pero el chiste es que se vende el avión, porque el avión nos lo dejó el... Pero vas a rifar, vas a pagar el avión, y luego ¿qué vas a hacer con el avión si no se lo vas a entregar? No, es que, a ver, no estás entendiendo, güey. Güey, es que... No estés de fifí. Es una operación muy grande, güey. No estés de fifí, güey. Es que ya empiezas tú de la mafia es de que poder. Desconfías, güey. Tú confías. No, miren. Es muy simple. Es más, güey, te voy a decir una cosa, güey. Porque ha habido muchas críticas, ¿no? Hay quienes critican a AMLO, que le dicen que es pues que ya está senil, que ya no que son ocurrencias de viejito. Ocurrencias. Hay quienes dicen que bueno, es un estadista de primer mundo, que ¿no? Es como Porfirio Díaz. Ajá. La verdad es que yo estuve escuchando estos audios durante muchas noches, no dormí, de hecho, escuchando, tratando de buscar. Es como psicofonías, es como la mano peluda, güey. Güey, ya lo encontré, güey. Encontré algo que nadie... ¿Descifraste? Nadie sabe, ya lo descifré, güey. Ajá. Nuestro presidente está por encima de cualquiera de nosotros, güey. Es un pinche genio. No, güey, no tienes idea, güey. Es la madre Teresa de Calcuta, más Einstein, más Newton, más... Fácil, güey. No. Güey, nuestro presidente... Ya está hablando en física cuántica. No, ya. No. Mira, ahí te va este audio, güey. Y este ni siquiera le puse en cámara rápida para que escuches, güey. Okay. Ahí va, güey. Es decir, el avión sigue en venta. Pero al mismo tiempo, se resuelve el problema porque se pagan los premios. Se pagan los premios, güey. Lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales Y el avión tiene 2 años de mantenimiento hasta que se venda. Ajá. Pero al mismo tiempo que se mantiene, mientras se vende, se va a poder rentar. ¿Qué hubo? Güey. ¿Qué hubo, güey? No, no mames. O sea, lo va a poner en Airbnb, güey. Física cuántica, güey. O sea, el avión se rifó, de multiverso, se vendió, sí, se rentó, pero está estacionado todavía, güey. Pero además dimos premios por 2,000,000,000 a la gente, güey. ¿Vieron, o sea, esta película de Interestelar, güey? No. Ah, exactamente, güey. Está en teoría ese, de cuerdas, güey. Es el pinche avión de Schrödinger, güey. Pinche escalera, güey. Acá subes, no, bajas, no, llegas, no, al mismo lugar, güey. Pinche Moebius. No, todo lo que vimos en cuando estábamos estudiando ya en matemáticas, güey. No, cuando estábamos estudiando física acá en los libros más cabrones, güey. No, Einstein le queda no, pendejo, no, güey. Stephen Hawking. No, bueno, no. Pues ahí está nuestro presidente. El teoría cuántico del todo, güey, es... esto es teoría del todo. Ya, güey, son multiversos, güey. Ese güey vio Avengers. Así es. O sea, al mismo tiempo eres presidente, pero al mismo tiempo eres genio. Sí. Pero al mismo tiempo eres estadista. Ajá. Y al mismo tiempo eres... El cacas. El cacas. Y eres boletero, la de, caca, sí, boletero de la... De la Lotería Nacional. Y al mismo tiempo estás haciendo ejercicio en el gimnasio, güey. Y al mismo tiempo juegas béisbol. Sí. Y gobiernas a este país, güey. Ahí está. Qué hermoso, güey. Es muy bonito. Bueno, pues ahí está. Esta es nuestra gotita de la cuarta transformación del día de hoy. Bueno, ya llegó nuestro nuevo invitado. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Ahí, nada más, sí habla. En español, por favor, ¿eh? Sí. Español mexicano. Gracias, Luis. Sí, sin albur, sí, pégate el micrófono un poquito, por favor. Es nuestro amigo, No conoce albures. Ah, perdón, es que él es, extranjero. De extranjero. Pero bueno, él es... Luis tiene como 5 nacionalidades. Ajá. Porque es de Guanajuato. Ajá. Porque tiene visa de Guanajuato. Muy bien. Es salvadoreño. Ajá. Es mexicano. Claro. Es estadounidense y también es de California. Oh, muy bien. Es que los de California son como diferentes. 5 nacionalidades. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Experto fitness, instructor, entrenador de básquetbol también, por supuesto. Así es. Y tenemos muchas dudas, o sea, es que... Viene a despejar que mi tema no era tontería, güey. Empecemos practicante de core orgasm. Empecemos por los core... ¿Cómo? Core Oscar. ¿Sí lo dije bien? Sí, perfecto. No estuvo bien. Gracias. Orgasm. Ajá. Core Orgasm. ¿Qué tanto nos mintió o qué tanto está en lo correcto nuestro amigo Manolo? Pues, en realidad yo esa parte la he escuchado también. Él sí habla muy fuerte, ¿eh? Él sí habla. Sí, tiene voz de hombre, no como nosotros. Sí, sí, sí. Y pues, sí han habido casos. O sea, ¿sí es cierto? Sí, es cierto. Que... después de estimular o hacer ciertos ejercicios, ajá, algunas mujeres pues desarrollan un orgasmo durante el trabajo físico que están haciendo. O sea, pero en el momento, se están momento ahí básicamente, ¿cómo decirlo? No quiero ser yo muy grosero, pues, pero... Ay, güey, pinche princesa del... Están sintiendo bonito en sus partecitas. Pues. Así es. Oh. Yo creo, pues, me imagino que es individual, ¿no? Dependiendo... Sí, sí. Mujer y... Pero, a ver. Sí, porque sí. Yo tengo una pregunta, güey. No, es que a ver. Paréntesis. En orden. No. O sea, sí tiene que ser individual, güey. Porque no puede ser que es una chica al lado de ti y tú estás teniendo el orgasmo, güey. Al menos que esté muy. Bueno, quién sabe, ¿eh? Muy bien, ser, ¿no? Pues por lo que tú nos explicaste, parece que tú tienes orgasmos ahí. Con... No, yo no, güey. Bueno, a ver la pregunta. Coach. La pregunta. ¿Has visto a Manolo teniendo un orgasmo así mientras hace ejercicio? ¿Lo has visto así gimiendo y pujando? Ahora que lo dice. Es que él dijo que era algo de hombres. O sea, es que él dice que... Yo en realidad lo he escuchado de mujeres. Bueno, lo que él decía es que... No sé, Manolo, tal vez... Oye, es que la sección se llama Cuídate, amigo. No se llama Cuídate, amiga. Sí, pero a ver, lo que tú decías es hacerlo y como una especie de... Como que te contienes, ¿no? Haces así como un esfuerzo. Es parte de, güey, también estar ahí... conteniéndolo. Ajá, pero no tienes el orgasmo en ese momento, sino que te aguantas hasta que llegas a tu casa y entonces llegas y le gritas a tu vieja, ¡vieja! Ya llegué. Y en ese momento sale todo el... En realidad yo he escuchado que mujeres sí lo han hecho durante el ejercicio. ¿Tú no has sentido eso? A la chica que está junto a mí trabajando, no, güey. No. No, okay. No. No le hubieras dicho eso, Manolo, porque ya me lo imagino. Va a estar ahora de fisgón a ver quién está teniendo un... O por tener, o tal vez sí, fingiendo. Oye, Manolo siempre nos está presumiendo que él es un gran feeder, un go-feeder. Estamos aquí con nuestra Marta de baile, sí, personal. Sí, sí. Nada más que ya se quedó sin micrófono, entonces tú haz señas y ahí te interpretamos. Está bailando él, como un pulpo. Él dice que él es, bueno, el top of the class, ya sabes, claro. Lo mejor, el máximo, él siempre da el... Él no da el 100%, él no da el 110%. 110, 120. Él da el 134%. El 134. ¿No? Pero a mí se me hace como que... digo, tú como... Tú lo has visto aquí entrenar. En acción. ¿Qué dirías de Manolo como... si da el 134%, más, menos? Pues yo creo que ha tenido sus etapas. Desde altas y bajas. Altas y bajas, desde la primera vez que lo vi. Ajá. Que entró al gimnasio, empezar a hacer gimnasio, pero que antes de que se lesionara, ya ves que se lesionó. Ah, sí, claro. Sí. Creo que cayó en un agujero, exactamente. Creo que lo atlético no le ayudó mucho la caída del agujero. O sea que de ahí ya valiste. Pero sí traía un buen ritmo. ¿Es chillón? No. O sea, no. Sí se aguanta. Sí, se aguanta, sí. Pero no lo ves tú así con carita de ya no aguanto más, pero como que se está aguantando. Pues yo creo que como todos, güey, los que están haciendo un esfuerzo mayor, güey, dando más del 100%. Ajá. Entonces tú sí te aguantas, sí eres machito, pues. Como siempre, güey. Sí, yo no estoy muy seguro, sí. Pero miren, quisiera aprovechando que ustedes que son, bueno, pues que tienen mucha experiencia administrando un gimnasio y siendo instructores y todo eso. Les tengo un test para ustedes. Y esa es su oportunidad. Acércate, Gardner. Básicamente el nombre del test es Mi pareja tiene orgasmo cuando... No. ¿Qué tan buen feeder es Manolo? Feeder. Ok. Entonces, este test tiene cuatro categorías. La primera categoría es higiene. Consideración hacia las demás personas, hacia los demás hacia socios. Las chicas que están aquí. Actitud e interacción. ¿Ok? Entonces, ¿están listos? Bueno, ahí va, Manolo. Ahí te digo perdón, Manolo. Pero... No, está bien, amigo. Tú desahógate. Desquítate de que te traje a fuerza. En este momento se puede que tu sueño se puede caer, güey, encima de ti, güey. No me pellizques, Manolo. A ver, va. Esto está más basado en experiencias. Estadísticas muy. Sí. De la Universidad Politécnica del sur de Austria. El asesor de Andrés Manuel nos dio este cuestionario. Sí. Muy bien. A ver, les ha tocado ver que Manolo sude y deje todo mojado y que tenga mal olor, pues. O sea, del 1 al 5, Manolo suda mucho y deja todo mojado. Yo diría un 3. Okay. Ahí le van contando, porque... Es que hay gente que suda más, güey. Es que estás en un gimnasio, no te importa que tomar nota, ¿eh? No. Estas son cosas que muchos usuarios de gyms encuentran, pues, claro, sí, que encuentran pues, no muy agradable, güey. No se bañan antes de ir al gym. Ajá. Y entonces, pues, empiezan a hacer ejercicio y, pues, empiezan así como a leer un poquito mal, ¿no? ¿Me tengo que bañar? Antes y después. Ajá. Es que aparte eres albañil, digo, eres arquitecto, güey, entonces. No, los arquitectos no nos bañamos. A ver, Garnier, ¿cuánto bien, le das ahí? Así, en confianza, güey. Cuatro. O sea, sí me baño. No, eso significa que... Que no me baño. Tú llegas sin bañarte y hueles gacho. Directo de la obra. Directo, güey, pues, o sea, aquí somos hombres, güey. Bueno, ahora, no sé si usas guantes aquí para cargar tus... ¿Guantes? Sí, no usan guantes. Me tiene que salir callos, ¿nadie usa guantes? Sí, para entrenamiento de pesas. Ya, exactamente, entonces, que llegan así sin lavarse y que huelen bien gacho, así ya... Así, a patas. Así. Yo no uso guantes, güey. Tú no, entonces no aplica para ti. Porque... Pero sí, ustedes sí les ha tocado ver a lo mejor eso, como... Claro. ¿Sí? Sobre todo con los extranjeros. ¿En serio? Sí, es más común. Con los gringos más, mucho más. Ok, bueno. Sí, la neta. Esto no. Saludos a alguien que no nos va a escuchar. Ventaneando a quién sabe quién. Pero sí, o sea, los gringos son los que más. Y han puesto letreros aquí para decir, por favor, bañarse antes. Pero porque es cuando empiezan a venir gringos, pues. Oh, uy. Bueno. Sin decir nombres, nada, güey. Sí. Simplemente. Nada más todos los gringos que vienen al Go Fitness. No se bañan. No, nada más es general ya que a quien le queda, güey. Pero ha coincidido que viene más gringos. Ok, bueno. Pero todo el mundo se da cuenta. A ver, esta no sé si está rara o no. ¿Ustedes tienen secadora de pelo en los baños? Ay, claro. Porque dice, gente que agarra la secadora del pelo en los baños, pero se seca la entrepierna, las axilas y los pies. Güey, traigo bien seco, güey. Entonces, esa no aplica, creo, ¿verdad? Es que tiene la secadora en su locker. Así es. Ah. Y la saca, la conecta. Ajá, y... es que más bien va por ahí. ¿Han visto que Manolo se seque sus partes con su propia secadora? El personal de limpieza ha quejado. Se quejas. Ha okay. reportado. ¿Cómo? Entonces, ¿ahí que le ponemos un 4, un 5? 5. No, vas. Pues que tienes que ir seco de la entrepierna, güey. Sí, pues sí. y la última es sobre higiene. Que escupa en el bebedero del agua, de agua. No hay bebederos. ¿No hay bebederos? No, ahí sí no aplica. O en el lavabo. O que escupa nada más así en el... Escupa en pesas. ¿En pesas? Ok. Dejo gargajos por todos pesos. Entonces, un 3 ahí, ¿no? 5. Porque si nada más es en pesas, no, pues no. Porque si vas a escupir un gargajo tiene que ser 5. 3, porque casi no va a pesas, entonces. Tiene razón, tiene razón. Bueno, ahora, sobre consideración. Hay personas que se toman su tiempo en las máquinas, o sea que hasta ahí descansan, ahí meditan. Entonces, Manolo, del 1 al 5, ¿se toma mucho tiempo así estorbando en las máquinas, ahí haciendo como que está haciendo pero no hace nada? Sí, anda como 4 porque está escuchando un programa. Ah, me empiezo a reír como güey. Sí. ¿Cuántas preguntas son, güey? ¿Cuántas sí, son como 20? Por rápido, sí, son, o sea, bastantes, güey. No, va, entonces, ay, voy a tratar de todo, güey, se está quejando, güey, y cuando él hace sus temas larguísimos, sí, wey, sí, sí. O sea, como es contra él. Usa la máquina, las máquinas, los aparatos para hablar o chatear por teléfono. ¿Cómo vas a utilizar un aparato para chatear, güey? Bueno, no lo usas, más bien estás chateando mientras estás en el aparato. 5. Estorbando nomás. 5. Sí, es común eso, sí hay muchos. El 90% de los que están haciendo pesas. Sí, sí, sí. Híjole. Sobre todo las nenitas. Ok. Tomar las pesas y luego ya no regresarlas a su lugar. Jamás, soy muy organizado. Y se me hace que no. Ahí están los videos, hay videos, güey, aquí. A ver, tráiganse los videos. Dos, o sea, más o menos. Sí. Y luego no sé si hay gente que se le queda viendo mucho a las demás personas mientras están haciendo ejercicio. No sé si el manolómetro acaba de explotar. Uno, no, o sea, Manolo es muy respetuoso, muy discreto, güey, no, jamás, wey. Perfecto. Ya te dije que mi esposo ahí me dijo, güey, que me daba permiso de voltear a ver una chica. Oh. Y le dije, bueno, a la siguiente me vas y me gritas cuando estás en clase y me dices, ahí está la chica del top. Ajá. Porque me dijo que está muy guapa y que tiene muy buen tu cuerpo. Oh. Y le dije, ah, órale, pues, pero a la siguiente le gritas enfrente de los cuates de aquí del gimnasio para que diga, ah, esta es mi vida. Sí. Sí, pero son hombres, cabrón. Pero sé discreto a la hora de ver a la chica. Ah, sí, top, sí, ¿no? Sí, pero el chiste es que yo lo grite, güey. Ok. Para que vean dos hombres así de, ah, cabrón. Sí, pinche sí, hombre, sí, güey. Es hombre. Va, vamos rápidamente a la sección de actitud. Siempre es, ahí están los que le ponen de peso de más a las y terminan gritando como Hulk, ¿no? Entonces, no sé si aquí Manolo es el caso. 5. O sea, luciéndose nomás. Sí, es muy común ese asunto, ¿no? Podría ser orgasmo. Sí, ¿qué tan común es ese asunto de los que están así? Diario. Sí. Y si vienen como, o sea, ¿por qué lo hacen? ¿Como para lucirse o para... o ellos como para auto... Yo pienso que es para copiar a alguien que puede más que otras personas. O sea, está tratando de competir. Sí, dependiendo del grito, así es la cantidad de peso que lleva. Bueno, va. O sea, si tú un güey a un lado de ti que está más flaquillo que tú, pero puede con el doble de peso que tú, pues dices, ah, cabrón. O sea, no te gusta dejarte, pues. Claro que no, güey. Oh. O sea, sí hay mucha onda acá de... Sí. Competencia. O sea, el consejo es que no lo hagas. Competencia. O sea, el consejo es que no lo hagas. ¿Quién levanta más, no? Ajá, pero pues estás entre machos, güey. O sea, estás acá con... Ajá. Aunque de vez en cuando está el caso en que uno grita y no tiene nada de peso. Ese yo creo que sería yo. Sí, a ver, sí, cuando están en pareja. Así, socios que vienen en pareja y se la pasan ahí exhibiendo su amor ahí, claro. Haciéndose arrumacos o besándose. 5, güey. 5? O sea, tú sí vienes acá y fajas y todo, sí, el asunto. Qué incómodo para la demás gente, pero qué rico, ¿no? Sí, güey, para que les dé envidia a los demás. Es bastante incómodo, hay también quejas al respecto. O sea, en todos los vacíos, en todos los rincones, güey, estamos arrumados. Este viernes, que es 14, no vamos a abrir por lo mismo, porque se pone complicado una hora por acá. Bueno, y últimamente, finalmente está. Últimamente, los que llegan a hacer 2 minutos de ejercicio y luego 10 minutos para verse en el espejo y tomarse selfies. 4, man. ¿Sí? O sea, nomás estás para el Face, para el claro. Instagram. Esa sí es súper clásica, yo creo, ¿no? Los que vienen nomás a sacarse selfies y eso. Bueno, ya, rápidamente, por último, interacción con otros socios. Los que solo van a ligar, pues, nomás quieren 5. Ir a ver a ligar. Ahí Manolo, ¿cómo lo ven? 1. Uno, no. Gracias, coach. Uno es menos. Uno es que no liga por eso, nada. Por eso. Híjole. Pero no porque no lo... Ah, ya, sí. Muy bien, muy claro, bien. Claro, uno. Esos son amigos, güey. Esos son cuates. Son cuates, güey. Híjole, güey. Híjole. Hola, ¿cómo estás, Boris? Los que nomás van a socializar y ni siquiera dejan hacer ejercicio a los demás. Que nomás están hable y hable. Eso siempre está hecho en desmadre, yo. Ah. Eso 4. Sí. 4. Hasta las clases, sí. Ah, bueno. Ah. Desde que te conozco, güey, siempre nomás. Pues una abejita platicadora en su libreta, sí. Por favor. El que se quiere hacer el experto y va y les dice a los demás, ah, no, es que mira, 5, güey. Oye, coach, lo estás haciendo mal. Porque lo estás haciendo mal, güey. Uy, aparte vas de chismoso, güey. Porque lo estás haciendo mal, porque si lo haces mal también te ventanea. Bueno, pero él es el coach. Pero si lo estás haciendo mal. Contaste mal. Y bueno, a lo mejor aplica, no lo sé. Los que se despiden de beso y te dejan así todo embarrado de sudor. 5. Oh, sí, 5, güey. Siempre Luis se despide de ti de beso. No cuando está Gardenia. ¿O por qué estás tan seguro de que 5? Porque lo veo. Lo ves. ¿Te lo besas? Lo veo hacerlo. Bueno, entonces pues no sé cuál fue la cuenta total. Ya terminamos el tema. Sí, tenemos un marcador, güey. Quedó como en 380, ¿no? Más o menos. A favor mío. O sea, sí, estás muy mal, güey. Eres el tipo de... La persona tóxica del gimnasio. Ajá, eres el feeder tóxico. Feeder tóxico. Ni se le acerquen a Manolo. Así es. Pues si me ven, no se acerquen a él. Nomás está faroleando. Claro. Ni levanta pesas. No. Y nomás está viendo a las nenitas ahí. Y doy consejos aparte de... Y sabroseando. Es que estás haciéndolo mal. Y ligando. Sí, y ligando. Así es. Muy bien, gracias Manolo. Gracias amigo Rafa, qué buen amigo eres. ¿Es como el hot seat o qué? No, para nada. Sí, no, mi amigo jamás sería incapaz de hacer algo que me pueda lastimar. Pues, bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué, ya? Ya no tenemos, ya es tarde, ¿no? Se acabaron nuestros temas, amigo. Ya Estemia, ya Gardenia y Luis ya están. Sí, ya se ven cansadones. ¿No? Pues yo creo que ya es hora, es momento. Día largo. Como que Luis se ve que está aguantando el core, ¿no? Sí. Ya lleva mucho rato. Sí, ya aquí Gardena ya le dijo, vámonos. Vámonos. Pues ya, pero yo creo que sí es momento de irnos ya, amigo. ¿Qué hubo en el chat? ¿Ya no hubo nada? Ya no hubo nada en el chat. Ay, cómo nos quieren, ¿verdad? La gente se fue a hacer ejercicio, güey, se fue a aplicar el core. Nos pidieron que mandáramos un saludo a Oswaldo Ochoa, porque él acaba de ser papá por segunda vez. Primo Oswi. Mi primo, saludos, un abrazote, que es que no, papá por segunda vez. Y ahorita no está escuchando porque está cuidando de su nueva integrante. Mantándolo. Su bendición. Sí, a su bendición, pero seguramente lo va a escuchar. Muy bien, saludos y un abrazote. Pues saludos a toda la gente que nos ha estado escuchando el día de hoy, a todos los instructores de aquí del GoFitness y a la gente de recepción, como no, creo que sí. Yo no lo dije. Es la gente que más amablemente nos atiende cuando uno llega a este gimnasio. Y a los instructores, claro, porque los tienen obligados, atados a que escuchen este programa. Mañana tienen que traer impresiones. Por cierto, no nos han etiquetado ahorita en las publicaciones del Go. Yo no he visto ninguna etiqueta de ay, estamos aquí con los de cállate ni nada. O sea, es cierto, esto, coach, que obligaron a los instructores y al personal a escuchar este podcast. Así es, el día de hoy todos están conectados. Todos están ahí escuchándonos. Están, ¿no? Deberían estar ahí en el listado de. Yo no de los veo, pero bueno, ok. Pero bueno. Pero el GoFitness no nos ha etiquetado, ¿eh? En Instagram, nada, no hay nada. Oye, nos estaba diciendo, ya antes de irnos, Gardenia nos estaba diciendo de cuando Luis fue a alguna entrevista o algo así. Pues, ¿se puede hablar de esa anécdota o no se puede hablar? Sí, claro. Nada más háblenle. Bueno, aquí mi marido es un poquito estrellita marinera, entonces me dijo, oye, pues fíjate que me pidió un buen amigo Memo Guillermo, de Deportes Memo, que pues lo acompañara en la inauguración de su sucursal aquí en Guanajuato. Deportes Ajá. Memo, hago comerciales, un señor que hace uniformes deportivos de básquet, seguramente ya acá, eso no. Total que de repente lo invitan, se va a la entrevista, no me dice nada. Ajá. Y días después veo que Memo comparte la publicación de la entrevista. Entonces en la entrevista de repente sale un chico con unos globotes y empieza... Y de rato lo hice en medio de la entrevista, entre dos tipos así con globos. No era nada deportivo. Y trajo y llegó con un montón de dinero, Luis, después de ese patrocinio, de ese acompañamiento. Nada más con un montón de uniformes. Explícanos qué hacías entre dos hombres con globos y... ¿Llegaste con dinero o con brillantina? En realidad no tengo la menor idea. ¿Se acuerda de la brillantina? Pero fui a hablar de deportes y creo que el canal era nada que ver con deporte. Es en serio. Pero te la pasaste bien, ¿no? Sí, pues sí. Lo importante es que te la pases bien. Más o menos. No importa que lo que estás haciendo, güey, sino que seas des el 100%, güey. Oye, no, ya hablando en serio, Luis es coach de básquet. Has entrenado a muchas selecciones y has logrado varios premios, ¿no? A nivel nacional, no sé, alguno que te acuerdes o del que te sientas más recientemente, ¿no? Orgulloso. Pues, en realidad, más que los premios y las medallas que hemos tenido algunas, creo que lo mejor ha sido los jugadores que hemos desarrollado y han terminado en universidades o preparatorias, becados, algunos en Estados Unidos, en universidades de México, y pues creo que ha sido lo mejor que hemos hecho. Muy bien. ¿Qué? Mientras no se vayan a Guatemala, pues, o sea... Sí, o sea, se fue becado a la Universidad Regional de Guatemala. Bueno, pues ya es algo, güey. Pues es que sí, a lo mejor es el más alto de todo Guatemala, güey. O sea, un güey de 1.75, güey. Becado en Guatemala, güey. No te estés burlando de los centroamericanos. No, Luis es centroamericano, güey. Exactamente, por eso estoy diciendo. Salvadoreño. Sí, es Centroamérica, ¿no? Mañana ponlo a hacerlo el doble de lo que lo pones. Le una chinga mañana. Ya ahorita no estoy entrando a clases, güey, entonces... A ver, ¿qué países están en Centroamérica? Ándele. Nicaragua. Ajá. Uh-huh. Belice, Guatemala, Costa Rica, Salvador y Honduras. Venezuela también, parte de Venezuela. Ah, caray, y Venezuela también. Ya Venezuela es parte de Sudamérica y Centroamérica. Ándele. Belice. No. Guatemala, no. Costa Rica, Nicaragua, Salvador, ya. Ya, wey, Costa ya. Rica. Tarjeta roja. Ya, wey, sí, dije todos. ¿Cómo? No, dijiste. No. ¿Qué le faltó? Es un logro para Manolo. ¿Dónde está el canal? Panamá. Bueno, me faltó Panamá, perdón, güey, o sea... Ay, Manolo. Dije más del 90%, 95%. Para ser tú, güey, todo súper bien. Se 100. Bueno, señores, ahora sí, momento. Gracias a nuestros anfitriones el día de hoy. Muchas gracias, Garde, por la anfitrionidad, por las alitas. Espero les hayan gustado esas alitas light. Sí, muy buenas. El pollo light, pollo corrió aquí, hizo su ejercicio aquí, su core aquí en el Go Fitness Center. Claro. Y los pollos además se ponen como Manolo, así bien sabrosos. Ay, Rafa, un poquito de grasa corporal. Me chivea, Rafa. Pues gracias, jóvenes. Muchas gracias, Garde. Un gusto, amigos. Esperemos que haya sido una experiencia por lo menos divertida para ustedes. Y bueno, pues, controlador, gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por aceptarnos. ¿Cómo somos? ¿Eh? ¿Cómo somos? Ay, gracias, Manolo. Gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube. Estamos como @callatepodcast. No olviden por ahí seguirnos, darnos un like, donar, pasar a nuestra página www.callatepodcast.com. Y pues donar desde 25 pesitos pueden hacer su donativo. Y pues por lo menos para que siga vivo este programa. Sí. Qué bueno, qué lindo. Amigo Rafa, buenas noches. Sí, gracias, amigo. Saludos a Tona. Ay. Bueno, señores, pues gracias. Vámonos. Nos escuchamos en 15 días y bueno. Y ahora ya. Sin estrés, en una casa, Ay, sí. Sí, yo en la comodidad de nuestra. Con pijamita y ya. De encaje. Es que me da retearto pena salir, pues. Para la próxima, a ver si podemos entrevistar a parte de tu personal, ¿no? Estaría interesante. ¿Tienes alguna sugerencia? No, no sé, a la gente de recepción, por ejemplo. Es que es la gente más amable de aquí. Se ve que son... Pues saben mucho del, sí, asunto, claro, del negocio, claro. Tienen que saber, si no... Cuello. Sí. O copelas o cuello. Bueno, señores, ya buenas tenemos noches. Tenemos aquí la invitación, ¿eh? El Tites no se deja. Dice que visitemos su bar. Y ¿cómo se llama su bar de Tites? ¿Cuál? Pues el que tenga, los el emporio de bares que tenga. Creo que se llama Origo, ¿no? Origo o algo así. Origa. Algo así, no sé. Bueno, pues la próxima vez que Rafa se anime otra vez a salir al mundo, pues nos visitaremos a Tites. Así es, pasaremos del mundo fitness al mundo de la perdición del así bar. Es. Así es. Bueno, señores, pues buenas noches a todos ustedes y gracias por escucharnos en otro bonito programa de Cállate Podcast. Bien tarde. Sí, Ay, qué agradables. Bueno, buenas noches. Hasta buenas luego. Buenas noches, bye. Adiós.